Muy buenos días, Mónica. Buenos días, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Al final parece que no es como lo pintan esto de muerte digna y todo tan tan lindo y tan solidario y tan caritativo para con el enfermo. Así es, ni tan sensible como lo pintan, porque esto ha sido montado sobre un caso realmente trágico, una desgracia que es la de esta chiquita que se llama Camila, que está internada en estado vegetativo. La mamá, Selva Albón, esta docente que ha padecido esto, estaba en la cámara el día que se sancionó y se giraba sobre ese caso, incluso se felicitó de parte de los diputados por la lucha de esta mamá, se mencionaba el estado vegetativo cada vez que se hablaba del retiro de los medios ordinarios, de la alimentación y la hidratación, pero la realidad es que no es lo que dice la ley. La ley dice... habla en general de esta situación para pacientes en estado terminal, sin especificar que sean de estado vegetativo. Pero más allá de lo que dice la ley, yo quiero hacer hincapié en el comienzo de la norma. Cuando va a enunciar estos derechos para las situaciones terminales e irreversibles, tiene un título y capítulo que dice autonomía de la voluntad. Hay un par de cosas que ya son habituales en nuestras leyes, que las mencionan desde hace años, y que son graves en sí mismas, que de pronto uno no las da en las noticias porque no son la novedad, porque todas las normas dicen esto. Pero comienza así, el título del primer artículo es autonomía de la voluntad. Y este es uno de los problemas con los que nos enfrentamos habitualmente, porque el hombre no es autónomo, el hombre no puede, autónomo, usted lo sabe mejor que yo, quiere decir autónomo, el que dicta sus normas, el que no reconoce por encima de su voluntad otra, el que no conoce más ley que la que él mismo dicta, el que no reconoce una ley natural y el que no reconoce una ley divina. Así que partimos... Y tampoco una ley civil... Porque autonomía es darse la norma a sí mismo. Con esto de la autonomía de la voluntad, uno dice, bueno, yo mato al vecino porque me cae mal y mi voluntad me ha dado la norma de matarlo y por lo tanto nadie me puede decir nada. O sea que ni civiles, ni divinas, ni de ningún tipo. Aquí cada uno a dictarse la ley para sí mismo. Es el caos, la ley de la jungla nuevamente. Claro, y justamente esto que usted dice se ve en la práctica. Yo que hago el seguimiento legislativo veo que nadie viola tanto la ley civil como estos que reclaman autonomía de la voluntad. Porque en total, si la ley la hacen, la deshacen, la corrigen, la modifican según sea su voluntad ese día, a su placer. Bueno, como usted señala, hoy es esto, mañana lo otro, conforme vaya mi voluntad. Así que arrancamos mal con el título este, autonomía de la voluntad. Lo segundo que dice es, el paciente tiene derecho. Y acá tenemos otra palabrita que se las trae. Desde el año 2006 se ha decidido, y a partir de la ley de ligadura de trompas, colocar todo esto que tiene que ver con el terreno de la vida, con el terreno de la bioética, en el plano de los derechos. Esto se discutió en el 2006 en el recinto. Insisto, fue la primera vez en que una ley comenzaba a hablar de estas cosas como derechos humanos. Y se debatió porque las leyes antes terminaban de otro modo. Es decir, se dictaba una ley nacional y el último artículo siempre decía, se invita a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a adherir. A partir de allí, se lleva una discusión en el recinto, en ese momento la llevan, que era el presidente de la Comisión de Salud, el santafesino Silvestre Denis, y una feminista como Marcela Rodríguez, a ver si las leyes tienen que hablar de derechos y estas cosas tienen que ser encuadradas o no en los derechos humanos. Y dicen, a partir de ese momento, que tienen que ser señaladas como derechos humanos, y que los derechos humanos se exigen, que no se le puede pedir a una provincia que adhiera o que no adhiera, que decida si en sus hospitales lo va a hacer o no lo va a hacer. Porque los derechos humanos se exigen. Y esta es una estrategia también. En ese momento algunos diputados la cuestionaron incluso por un tema menor como puede ser el tema económico. Decían algunos diputados liberales en el momento, bueno, pero no le podemos decir a la provincia que lo haga, una ligadura de trompas, una práctica que erogue gastos, no le podemos pedir que lo haga porque lo tiene que pagar. Sin embargo, acordaron esto, en llamar los derechos, como para que no haya derecho al pataleo, digamos, como para que nadie se pueda oponer. Entonces, esta ley tiene estas características. Comienza mencionando la autonomía de la voluntad y diciendo después que esto es un derecho. ¿Y qué derecho tendría el paciente en este caso? Tendría derecho, bueno, en estadio terminal, cuando tiene una enfermedad irreversible o incurable. ¿Esto qué significa? Irreversible, incurable, puede ser, por ejemplo, un paciente oncológico al que los médicos han desahuciado, el paciente que haya sufrido lesiones que lo coloquen en esa situación. Bueno, ese paciente podrá retrasar procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial, el retiro de medidas de soporte vital, pero también podría retrasar los medios ordinarios, podría decir no me alimenten más, no me den más de comer. ¿Cuándo? Esto lo explica Vilma Ibarra en el recinto. Le digo sinceramente, en un primer momento, cuando yo vi que los medios ordinarios no se incluían en el párrafo, hasta me puse contenta, porque el dictamen original los consideraba también desproporcionados o extraordinarios. Es decir, metía todo en la misma bolsa, tanto una cirugía, tanto la reanimación artificial, el agua, los alimentos. De entrada, cuando veo que los separan, digo, bueno, esto es bueno, esto marca que es algo diferente, no comer y no beber. A continuación veo la redacción e incluso me lo aclara lo mismo que dice Vilma Ibarra en el recinto. ¿Por qué los separan? Y porque si no, no pasa, porque si no, nunca le van a dar lugar, porque comer y beber nunca es extraordinario o desproporcionado. Lo separan justamente porque ningún médico, si no, le va a negar alimento y agua al paciente. Entonces lo ponen de ese otro modo en que quedó. También podrá retrasar hidratación o alimentación cuando el único efecto de esto sea prolongar en el tiempo ese estadio terminal irreversible o incurable. Queda claro que, insisto, un paciente terminal oncológico, porque esta no es la ley para Camila, esta no es la ley para los enfermos en estado vegetativo, esta es una ley para enfermos terminales. Un enfermo terminal que decide no alimentarse y no comer, iba a morir en una camilla, como dijo el diputado Oviglio en la sesión, ¿no? Son cuidados necesarios para la supervivencia, y en la medida que yo lo suspendo, el enfermo muere. ¿Muere por acción? No, muere por omisión. He hecho algo que le provoca la muerte. Ha dejado de hacer algo y ese dejar de hacer algo le provoca la muerte, ¿no? Y recordamos claramente la doctrina de la Iglesia Católica, que nos habla, por un lado, de que cuando un enfermo ya es terminal y que, bueno, no hay obligación, incluso sería no ético, con métodos absolutamente extraordinarios, prolongar la vida innecesariamente. Pero deja siempre muy claramente la doctrina de la Iglesia Católica que el alimento, la bebida, que son es lo más básico que se puede dar a una persona, se llaman medios ordinarios, eso no hay que omitirlo porque si no estaríamos hablando de eutanasia, sería matarlo de hambre y de sed, ¿no? Que es de lo que se está tratando aquí, ¿no? Dicho claramente, pues es matar al paciente de hambre y de sed y puede ser, puede estar consciente como nos estás diciendo, como un enfermo oncológico, ¿no? Que puede estar plenamente consciente en sus últimos momentos, para que nos hagamos un poco cargo de por qué estamos en contra de esa ley, ¿no? Porque es no darle al paciente lo más básico. Me extraña mucho que, bueno, me extraña, no sé, estamos escuchando tanto del aborto y todo eso, qué falta de entrañas, ¿no?, en tantos políticos. Sí, sobre todo que es una muerte horrenda, ¿no? morir por deshidratación es una muerte horrenda. Incluso hemos visto en casos famosos en el mundo en que se ha no solamente retirado los soportes vitales, sino que se ha dejado de hidratar, fotos de esa persona, digamos, con la cara hundida, los pómulos hundidos, cómo se ha ido deshidratando. Hay casos, pero tremendos, tremendos. Es una muerte horrible, realmente horrible. Esto es todo lo contrario a lo que pregonaban en el recinto, ¿no? Que esta falsa piedad, dejemos al enfermo morir con dignidad, una muerte dulce, una muerte digna. No, es una muerte realmente horrenda. Después menciona en algún momento que el médico no tiene que aceptar prácticas eutanásicas, pero fijémonos dónde hace mención recién a eso. Y es cuando está hablando de voluntad anticipada. Solo en este caso, en este artículo, dice que el médico tiene que aceptar esas directivas que el paciente puede dejar en cualquier momento de su vida y dejarlas por escrito ante un escribano y ante un juzgado. Y entonces después las tiene que aceptar en el caso de que tenga esta enfermedad terminal, salvo cuando eso signifique prácticas eutanásicas, porque ahí están pensando en algo diferente los legisladores, y es la muerte por acción, no por omisión. Ese es el caso de la persona, y lo vemos lamentablemente muchas veces, que frente a un pariente cercano que ha perdido a lo mejor la capacidad plena del pensamiento racional, ¿cierto? O hoy está en silla de ruedas, o está absolutamente dependiente, dice, bueno, si yo llego a esa situación, que me maten. Entonces, eso es lo que se está pensando cuando se habla de directivas anticipadas. Que me maten, no. O sea, la acción directa para matar a alguien, no. Esto se habló en el recinto incluso, porque un diputado cordobés, Vega, que no es precisamente un diputado provida, porque presidió hasta ahora la Comisión de Legislación Penal, era el que impulsaba aborto, por ejemplo, en la Cámara, decía, bueno, que quede claro que lo que estamos legalizando es el suicidio asistido. Ni siquiera se oponía al suicidio asistido. Lo decía simplemente para dejar aclarada la primera forma de interpretación de una norma. Cuando un juez tiene dudas sobre una norma, es decir, qué es lo que quiere decir, hasta dónde quiere abarcar, tiene como primera forma de interpretación el debate que los legisladores han dado en el momento de la sanción. Por eso lo dice Vega, dice que quede como interpretación de la norma que estamos legalizando el suicidio asistido. Después otros dijeron, no, de ninguna manera, esa no es la interpretación de esta norma. Porque Vilma Ibarra, por ejemplo, le contestó, suicidio asistido es proveerle a un paciente algo para que se quite la vida. O sea, por eso remarco que se está pensando en eutanasia cuando hay una acción directa. Suicidio asistido puede ser quitarle al paciente ese medio artificial por el que se hidrata. La hidratación nunca es extraordinaria, desproporcionada o artificial, pero el medio puede ser artificial según el estado del paciente. No siempre bebe tomando, como tomamos cuando tomamos bien, un vaso de agua. A veces se hidrata por medios artificiales, pero lo artificial es el medio, no la hidratación. Por lo tanto, en el fondo es una delimitación terminológica en la que no llaman eutanasia a lo que sí que es eutanasia, ¿no? O al menos el no darle esa alimentación o esa hidratación, pues es claramente un causarle una muerte, aunque sea pasivamente, al enfermo. Es fundamental pues informar bien, como nos está aclarando siempre Mónica, y le agradecemos muchísimo porque en todos los temas relativos a la familia y a la vida siempre haces, Mónica, y un estudio a fondo de las leyes, haces un seguimiento que para miles y miles y miles de personas es la fuente de información, ir a Notivida, porque no todo el mundo dispone de las posibilidades de hacer un seguimiento de que están decidiendo, entre comillas, en nombre de todos los ciudadanos, los políticos en la Cámara de Diputados, que parece a veces como un reducto, una cueva, porque muchas veces la información por los medios está tergiversada, ¿no? Y qué están decidiendo acerca de nuestro futuro y de las leyes con respecto a la familia y a la vida. Una pregunta que te quería hacer, Mónica, es en cuanto es una opinión, tú que llevas tanto tiempo haciendo un seguimiento del trabajo en la Cámara de Diputados, en muchas leyes distintas relativas a la dignidad de la persona humana y a la vida, ¿no? Cuando tenemos del lado de determinaciones o de dictámenes contrarios a la vida humana, como por ejemplo este, que lisa y llanamente dicen que se puede no dar de comer o de beber a un enfermo terminal, incluso el médico en un futuro probablemente, como dices, no tendrá autonomía de su voluntad porque le obligarán a hacerlo, ¿no? Autonomía de la voluntad para aquellos que piensan como nosotros. Para los contrarios, imposición de la autonomía de la voluntad que tienen los que mandan, es decir, la ley del más fuerte. Detrás de todos esos políticos, ¿qué hay más? Es simplemente tu opinión personal. ¿Una ignorancia? ¿Un verdadero deseo de crear leyes de muerte digna que a nuestro juicio está equivocado? ¿Hay ideología? ¿Hay moda de decir, bueno, esto está de moda, ¿no? ¿O hay un cálculo frío de decir, bueno, cuantos más enfermos terminales consigamos que se mueran rápidamente, menos gasto hacemos, ¿no? Claro, también. ¿Qué es lo que más puede abundar ahí en esos políticos, a mi juicio, sin entrañas? Hay de todo. O sea, por un lado está esta tónica mundial de un nuevo paradigma de la salud que protege solo a los que son productivos para el sistema. Y los que no son productivos, y los que estorban, y los pobres, y los discapacitados, y los ancianos que ya no producen, bueno, es más barato eliminarlos que atenderlos. Nazismo puro y duro, que por cierto, aquello de la autonomía de la voluntad, hablando de unas raíces filosóficas nietzscheanas, es la doctrina nazi, ¿no? O sea, dicho de otras palabras, ¿no? Pero viene del nazismo lo de la autonomía de la voluntad. Claro, esto está detrás. También hay ignorancia de parte de nuestros diputados, la realidad es esa, porque cuando uno analiza, incluso, yo acabo de dar el cuadro de votación de esta ley, dice, pero no, como si fulanita en general defiende la vida, si fulanita es católica, ¿cómo ha votado a favor de esto? Bueno, fulanita se dejó conmover por lo que le quisieron vender, que era el caso Camila, la chica que estaba en estado vegetativo, y se dejó conmover por lo sensible, y no es un análisis racional de la norma, y además no conoce el catecismo, se lo voy a decir con todas las letras, los legisladores católicos no conocen el catecismo, entonces ahí son fácilmente manipulables. Algunos, incluso no católicos, analizan un poquito más, por ejemplo, se habla tanto de la autonomía de la voluntad. Todo paciente tiene derecho a decidir cómo, cuándo se va a morir, si se quiere morir en ese momento, si se quiere morir más tarde, si se quiere morir en la casa, si se quiere morir internado, qué es lo que tiene que hacer el médico que parece que estudió inútilmente. Bueno, todo eso lo puede decir. Pero resulta que si el paciente no puede decidir en ese momento, lo pueden hacer otros. Esto remite a la ley de trasplantes. La ley de trasplantes toma decisiones sobre un muerto Y acá se toman decisiones sobre una persona viva y la decisión puede ser que se muera. Entonces, se remite a la ley de trasplantes y consentimiento lo pueden dar parientes más o menos allegados. Y digo más o menos allegados, porque el primero que puede decidir, por ejemplo, bueno, déjenlo sin comer y sin beber, no es solamente el cónyuge, sino que lo pone en el mismo plano a una persona que haya convivido 3 años y que tenga al menos 18 años. Si un papá, por ejemplo, tiene la desgracia de que el hijo se vaya a vivir con alguien y le pase esto, y el hijo tenga algún accidente y de pronto quede con la moto y va sin casco, queda anestesiado, y había convivido durante 3 años con una persona, a lo mejor sin darle tanta importancia a la relación, porque no había formalizado, no había establecido un vínculo legal con esa persona, pero en ese momento la concubina puede decir, bueno, que acaben con la vida del chico y me quedo yo con la plata. Y el padre se queda mirando desesperadamente porque privilegia la voluntad de la concubina. Puede pasar también porque después pueden tomar las decisiones parientes ante el cuarto grado. O sea, primero es esto, el cónyuge o la concubina de 3 años. Después siguen los hijos mayores de 18, padres, hermanos mayores de 18, nietos. O sea, sobrinos, nietos podrían ser. Por ejemplo, que han muerto los padres y que no hay otros vínculos y que cuidan de un anciano al que van a heredar. Y después van y dicen, como dicen habitualmente en las terapias intensivas, porque nadie dice, estoy cansado de cuidar a este enfermo. Esta es la realidad. Cuando uno habla con los médicos que atienden terapias intensivas, todos dicen, no queremos ver sufrir más al abuelito. Claro. Esto es lo que dicen los médicos. Entonces el médico que realmente es católico y que tiene principios le dice, pero ¿qué me está queriendo decir? No, imagínese, doctor, nosotros no queremos ver sufrir más al abuelito. Pues pase y mátelo usted. Esto me consta por médicos amigos, ¿no? Esto es lo que pasa. Lo cual es también absolutamente egoísta, es que no quieren ellos verlo sufrir. Es decir, también, aunque solo sea eso, es el sufrimiento de ellos, no el del abuelito. No quieren verlo ellos. Hay gente que no sufren, porque, por ejemplo, esta chiquita Camila, que se esgrime como bandera en este caso, la chiquita no está sufriendo. O sea, lo que pasa es un cansancio de que de las personas que la tienen a su cuidado. Pero este tipo de enfermo que ha estado, no siempre sufre. No siempre sufre. Entonces, a lo mejor el que sufre es el entorno o se cansó de cuidarlo. Es cierto, es una situación terrible. Es dramática la situación. Pero puede darse el caso, por ejemplo, de sobrinos, nietos que cuiden a un anciano y digan, bueno, no queremos ver más sufrir al abuelito, déjelo sin comer y sin beber, y cobran la herencia y están movidos por otros intereses. Cobran la herencia y además rápido, sin tener que cuidar demasiado tiempo al abuelo y sin tener que invertir horas de su vida para cuidar al abuelo a la espera de poder cobrar la herencia. Claro, entonces, también esto fue cuestionado en el recinto, incluso por algún diputado que estaba a favor de la ley, porque acá pasado eso, la han votado en general la mayoría y después han sido cuestionados algunos artículos en particular, este que permite el retiro de alimento y agua, o este otro, porque decía, por ejemplo, Paredes Urquiza, que es un riojano que estaba a favor de la ley. Yo estoy de acuerdo con el tema de la autonomía, de la voluntad, con esto que hemos criticado al inicio. Un diputado estaba de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que cada uno haga lo que quiera. Lo que no quiero es que decidan terceros sobre mi vida, a por más allegados que sean, o esa autonomía de la voluntad, lo planteaba él, es cierto, esto se daba de bruces con los mismos fundamentos del proyecto, donde se habló precisamente al inicio de presentarlo, Vilma Ibarra, que actuó como miembro informante, es decir, aquella que le presenta a sus pares, a los otros diputados del proyecto, habla al inicio de los derechos personalísimos y la autonomía de la voluntad. Son muy personalísimos, es mi voluntad, pero resulta que después, como decimos, un sobrino nieto, una concubina puede decidir sobre mi vida. Y esta incongruencia la marca Paredes Urquiza en el recinto. esta, que cada uno haga lo que quiera, si quiere matarse, que se mate, sí, pero que otro decida por mí, no. Entonces, y obligar a otro, a un tercero, a matarlo tampoco, porque aquí entra el médico. Bueno, el médico está obligado. Claro. Está obligado el médico, y esto lo especifica el texto que obtuvo la media sanción el diputado, que es el médico del hospital público o privado. Esto es terrible, ¿no? Porque cuando dice público o privado, estamos hablando del Mater Dei, de los hermanos de San Camilo, del Hospital Austral. Así son los proyectos hoy en día. Y hay que poner las barbas en remojo, y mejor que esos médicos y esas instituciones se muevan, porque los van a terminar obligando. Los van a terminar obligando, y los que son activistas van a ir expresamente a esas instituciones a hacer todo este tipo de prácticas, justamente porque hoy hay una embestida anticatólica que no hace falta detallar, que vemos continuamente, ¿no es cierto? Y esos van a ser los primeros lugares que tengan que hacer las cosas que son contrarias a su fe. Así que los obliga a todos. Muchísimas gracias, Mónica, por ayudarnos con tanto detalle, ¿no?, y con una visión tan incisiva a saber más acerca de este proyecto de eutanasia aprobado en diputados, y quedamos a la expectativa de a ver qué sucede en el Senado. Esperemos que recapaciten. Muchas gracias, Mónica. Ella es directora de Boletín Notividad y presidenta del Movimiento Cívico de Mujeres. Hasta la próxima, Mónica. Hasta siempre. Hasta luego.